mirarme. Viajé con él a la estación del hambre, donde el menú no deja de gritarme. Vete de aquí, escapa con tu arte. Me siento listo a enfrentar la nada, me detendrá.